Ya. Hola, mi nombre es Antonia, soy dirigente, directiva de la colectiva transfeminista y estamos participando de la marcha este año principalmente por razones que tienen que ver con la exclusión que existe en la región, digamos. Nosotras como el movimiento trans estamos abriendo un espacio acá y esta actividad igual se viene como a prestar para de pronto levantar nuestra demanda en torno a eso. ¿Cuál sería el mensaje para la gente que está escuchando? Bueno, el mensaje para la gente que está escuchando, que nos escuche y que se sume, como principalmente ese, y que de pronto, claro, en el fondo sirve en la calle dar como la lucha. Esta instancia igual invitan a salir a marchar y no a quedarse como tan pasivamente. Una vez me dijiste que tú luchabas para sobrevivir, para vivir el día de mañana, morir de viejita. Nunca me voy a olvidar de ese comentario que me hiciste que me marcó. Me gustaría que nos pudieras explicar. ¿Y qué? Bueno, eso fue una reflexión que tenía como en el fondo de que yo todos los días salgo a la calle a dar la lucha, así como que mi lucha no es a partir de una marcha o de una consigna. Mi lucha es cotidiana, yo todos los días, mira, iba pasando justo el lienzo de una compañera de la Susi Montalbán, que fue golpeada, asesinada y quemada en Copiapó, ¿ya? Justamente, así que, bueno, a partir de eso, claro, cuando yo digo eso de que yo me levanto todos los días y hago mi lucha, también digo que no quiero llegar, no quiero morir en el fondo, pues, ¿cachai? Quiero morir de vieja y no que me maten de vieja, ¿cachai? Entonces a partir de eso era como la reflexión que yo hacía a partir de eso. Ya, muchas gracias.